Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Regresamos, ya nos acompaña el día de hoy Edmundo González Becerra, periodista. Mire, escribió este libro que tengo en las manos, que es Dreamers, sacrificado sea tu nombre. Los tiempos que estamos viviendo, el día de ayer, el presidente Donald Trump hizo un anuncio que probablemente pudieran echar reversa con este decreto de eliminación que hiciera el día jueves de la semana que está terminando, donde acaba con el ahí en Estados Unidos y pone en peligro a más de 800 mil jóvenes soñadores en Estados Unidos de Norteamérica. Este libro, Edmundo González Becerra, bienvenido antes que nada. Muchas gracias a todo el auditorio. Un rato siguiéndote y sí. Cuando me encuentro con este libro de los Dreamers, yo dije, ¿en qué tiempo se te ocurrió escribirlo? ¿Ya preveías que se venía esto del presidente Donald Trump? Fíjate que es un poco fortuito, porque hay alrededor de los últimos meses, me di a la tarea de escribir historias relacionadas con el tema. El año pasado, de 30 historias que envié a 2 a 3 editoriales, pues nadie hizo caso. Pero resulta que ahora, justo con el tema, una editorial, la Coediciones, si me permiten, me llamó y me dijo: ¿sabes? De tus 30 historias, registra 16, te vamos a publicar 12. Al final publicaron las 16. Creo que es un momento oportuno. Creo que son 16 historias, 16 historias a veces un tanto surrealistas, pero todas tienen una base de sustento de existencia. A ver, Edmundo, ¿tú escribes este libro como una novela donde vas plasmando las historias de este mundo de los migrantes? Así es. Y llamas a la obra Dreamers, soñadores. ¿Cuándo fue que pensaste en esta obra? ¿Cuándo empezaron a trabajar la obra ya para publicarla? Hace exactamente un año. Un año. Cuando todavía no se presentaba ya este conflicto grave, porque hay que tomar en consideración que Donald Trump gana las elecciones en el mes de noviembre de 2016, asume la presidencia de Estados Unidos ahora en enero de 2017 y dicta la resolución donde desautoriza el DACA, que esto fue el día jueves, el día 6 de septiembre. Así es. ¿Sí? Hoy sábado nos enteramos que el presidente Donald Trump le dice al Congreso de la Unión Americana que le dé 6 meses para que revise el tema de los DACA o de los Dreamers, de 800 mil personas en Estados Unidos, más sus familias, que estamos hablando prácticamente de 2,400,000 seres humanos afectados por esta orden del presidente Donald Trump. Todo eso, en lo que vale de la semana que termina, causó una revolución en Estados Unidos de Norteamérica. 16 estados de la Unión Americana de los 53 ya presentaron denuncias ante la corte de la ilegitimidad de lo que está haciendo Donald Trump. Hay quien ha acusado a Donald Trump de ser un ser desalmado, o sea, sin alma, de una persona que está procurando el mal para sus semejantes. ¿Por qué esta situación? Pues por la decisión precisamente de los Dreamers. Sin embargo, tú hace un año fuiste maquinando toda esta obra que se va plasmada ya en un libro publicado por Aqua Ediciones y que se puede encontrar en todas las librerías. Sí, por suerte, justo el día que el presidente Donald Trump anuncia la cancelación del DACA, ese día se presenta al público. Uh-huh. Está editable en los portales digitales. Está en Sanborns. Está en Sótano. Uh-huh. Está en Gandhi. Está en Fondo de Cultura. Está en Casa del Libro. Bueno, mire, yo no sé si de manera más oportuna, pero Donald Trump, cuando hace este anuncio que ha causado las críticas de prácticamente todo el mundo, el único que no ha hecho crítica es el gobierno de Inglaterra, el Reino Unido, que está siguiendo casi los mismos pasos que Donald Trump, acotando el libre tránsito de los seres humanos en su territorio. Pero el libro ha salido, yo creo que en una oportunidad tremenda. Dreamers, sacrificado sea tu nombre. ¿Por qué sacrificado sea tu nombre? Gracias, agradezco la pregunta. Es interesante porque yo primero quiero hacer una acotación. Tenemos que dar dos batallas en este momento. Es necesario dar dos. Una en Estados Unidos contra la criminalización de los migrantes y otra en México contra la indiferencia. En Estados Unidos, una batalla legal por el respeto a los derechos humanos, y en México, fomentar más y mejores oportunidades para los jóvenes mexicanos. ¿Por qué sacrificado sea tu nombre? Porque van a encontrar historias que empezamos hablando de Juan. En la misma historia, la siguiente página ya es Pedro, entrecomillado. Y en la siguiente página, en la misma historia, es Manuel. Porque el nombre no importa. Puede ser Juan, Pedro o Manuel. La historia es exactamente la misma que viven miles y miles de mexicanos que van en busca de un sueño que desafortunadamente en muchas ocasiones se convierte en una desfortuna. En la primera página de las historias, que corresponde a la página 11 de tu libro, inicias con miseria, palabra que entraña una condición que cuesta narrar porque desgarra el alma. Así es. Muchas. Nosotros. Este es un libro de sueños y de soñadores. Yo les llamo que escapistas de la realidad, porque muchas veces no los vemos. Son personajes que existen, son personajes que están en las calles, y verdaderamente la sociedad clasista, al igual que la norteamericana racista, y esa es la pobreza que duele, es la pobreza que no vemos, es de los que no tienen una imagen permanente en la sociedad. En el mismo libro tratas de tus historias, porque realmente son 16 historias las que están plasmadas con Gustavo, ¿no? Que está en la página 143. Sí. A ver, deja ver si la ubico rapidito. Sí. Porque me llamó mucho la atención esto que pones. Dice: no conocía el mar, aunque siempre decía que el sol de la playa era más intenso que cualquier otro. Así. Aquí te refieres con Gustavo a que muchos de los mexicanos que van a buscar el sueño americano es porque apenas tuvieron la oportunidad de salir de su pueblo, se dieron cuenta que en México no había oportunidades. Justo por eso se relaciona la miseria con la expulsión de tantos mexicanos. Quiero leerte un párrafo muy, muy breve de la página 69, Mariana. Uh-huh. Sábado, 6 de la tarde. Mariana entraba a la iglesia a recibir su primera comunión. Acababa de cumplir 10 años de edad. Nunca conoció a su padre. Él se fue a buscar fortuna del Paso, Texas. Su madre, Rufina, se quedó embarazada y en espera de que Mariano mandara por ella para que sus hijos nacieran allá, en el otro lado. Hablaran inglés y se compraran una casita, aunque sea chiquita. Ya ves que aquí no hay futuro, le había dicho antes de irse. Y el señor Donald Trump, el día jueves 6 de septiembre, recuerden la fecha, elimina los sueños de tantos y tantos mexicanos que llevaron a sus hijos a vivir a un país de sueños y de promesas, y que un desalmado simplemente los acalla diciéndoles que Estados Unidos de Norteamérica no es su país, que se regresen a México, siendo que estos infantes ni siquiera nacieron ni vivieron en México, que no han hecho ni familia ni patria en México, que hicieron patria y nación en Estados Unidos de Norteamérica. Y simplemente por ser hijos de mexicanos, los van a mandar a un país donde ni relación, ni trabajo, ni costumbres, ni cultura tienen ni conocen. Este libro que escribiste hace apenas un año, Edmundo González Becerra, desgarra, duele, hace que se enchine la piel. Eso justamente es lo que el propósito. Un llamado a la reflexión, un llamado a mirar hacia la tierra nuestra. Es muy complicado ahora esperar más de medio millón de, bueno, 600, 700 mil mexicanos que llegaron a Estados Unidos y que si no podemos, yo quiero insistir en algo. Que llegaron México, indocumentados, ¿no? Sí, por eso es que no le reconocen los derechos a los hijos. Sí. ¿Pero qué culpa tienen los hijos? No, definitivamente. Pero sí quiero poner en la mesa un tema, que las oportunidades deben estar en México. Pero el problema es que no están. La realidad es que no están. Hay que generarlas. Mire, Dreamers, sacrificado sea tu nombre. Así lo maneja Edmundo González Becerra. Editorial Aqua Ediciones. ¿Dónde lo encuentra? El sótano, Fondo de Cultura, Gandhi, Casa del Libro. Se lo recomiendo. Y portal mucho. Amazon. Nada más ni nada menos. Muchísimas gracias. Vamos a un corte y regresamos. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones.